FM 99.7, Chavarracas. ¿Qué tal, Mariano? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, ahí recién estábamos comentando acerca de, bueno, de este triunfo de que se te absolvió por esta causa que se te había armado por lo que sucedió en aquel reclamo que llevaron adelante ATE, donde cortaron el Metrobús, bueno, hicieron una serie de cortes. Bueno, queríamos que nos cuentes de primera mano un poco cómo fue que se llevó adelante este proceso y bueno, y a ver cómo siguen las cosas. Dale. Bueno, el proceso fue, ya llevamos más de un año con desde que fue el hecho que porque se nos llevó a juicio, que fue un 1 de agosto de 2013. Muy poquito tiempo después de que incluso a partir de ese conflicto logramos abrir un ámbito de negociación a nivel del Ministerio de Hacienda, del Gobierno de la Ciudad, y logramos un triunfo, un aumento de emergencia para 1.600 compañeros contratados. Y bueno, un poquito tiempo después, no sé si un mes después, capaz que un poquito menos, me llega la primera cédula de notificación del Ministerio Público Fiscal. Ya me llega la cédula en carácter de delegado. Claro. Me citan en carácter de delegado a declarar, lo cual da cuenta del nivel de persecución política de la causa, ¿no? Claro. Y bueno, estuvimos unos cuantos meses presentando pedidos de apelación, de nulidad, de inconstitucionalidad, que el Poder Judicial de la Ciudad no le dio lugar a ningún pedido. Y bueno, en cuestión de un poquito más de un año llegamos a un juicio oral y público. Nosotros tuvimos el acompañamiento del equipo jurídico de ATE Capital, del doctor Lucas Aracaki, del doctor Martín Alderete, que hicieron un trabajo realmente muy sólido en cuanto a la posición política como abogados del gremio, como abogados de los trabajadores, y también con un excelente planteo a nivel técnico y jurídico que nos permitió, digamos, hacer distintos planteos y distintas vías que lo pusieron al juez en un lugar que no le quedó, entendemos nosotros, otro punto que la absolución, porque el planteo jurídico fue muy sólido por parte de los abogados. Uh-huh. Y entiendo que sobre todo en la calle, en los lugares de trabajo, hubo un planteo político masivo y realmente muy diverso en cuanto a las distintas organizaciones y fuerzas políticas y sociales que apoyaron, que nos puso en un buen escenario y logramos la absolución en el día de ayer. Mariano, ¿de qué era, cuál era la carátula o de qué se los acusaba concretamente? Se los acusaba de violar los artículos 78 y 69 del Código Contravencional de la Ciudad, que tiene que ver con entorpecer o cortar las vías de comunicación en las calles. Claro. Y, o sea, el artículo 78 estipula claramente que si uno interrumpe o desvía el tránsito en el marco de una protesta y lo notifica debidamente, eso no es una contravención. Uh-huh. Ahora, el juez entiende que el juez y la justicia en general, ¿no? Primero, el Ministerio Público Fiscal entiende que somos delincuentes, no delegados, claro, básicamente, ¿no? Esa es la voz oficial del Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio Público Fiscal, al igual que en el caso del Indoamericano, de los compañeros Diosnel y el Tano, al igual que en otros casos. Lo que entiende es que un luchador social, un delegado, un referente, es un delincuente que debe ir preso, porque eso es lo que pide, lo que exige. Después, bueno, el Poder Judicial, en la voz de los jueces, de los distintos jueces, interpreta ese pedido y, bueno, obviamente también es un poder atravesado y constituido por la política, pero en este caso, digamos, nosotros era evidente que estábamos ejerciendo un derecho y por otro lado, el capricho técnico, de decir, el nivel de notificación que uno hace al gobierno de la ciudad en este caso para ver dónde va a ser un corte, dónde no va a ser un corte o cómo va a desviar el tránsito, es prácticamente imposible, en el sentido de que todos los que estamos en las luchas sociales sabemos que la dinámica de una protesta social uno no la puede anticipar perfectamente como si fuera, no sé, la organización de un partido de fútbol, a qué hora se juega, qué va a pasar, a qué hora termina, quién es el referee. La verdad que nosotros ese día, ese 1 de agosto, estuvimos casi 5 horas en asamblea permanente en el hall del Ministerio de Desarrollo Social, que es nuestro empleador directo, y ante la falta de respuesta decidimos salir a la vía pública a visibilizar el conflicto, porque era un conflicto gravísimo donde había, y sigue habiendo igual, ¿no? Sí. Miles de compañeros que atienden a la población más vulnerada de la ciudad, qué sé yo, las psicólogas que atienden a las pibas que son víctimas de redes de explotación sexual, los chicos que están en situación de calle, o sea, los operadores que trabajan con ellos, los abogados que llevan adelante todos los oficios de los niños que están en guarda del Estado y en este momento están teniendo que vivir en hogares. Todos esos trabajadores estaban ganando sueldo de 3.000 pesos al año 2013, y la verdad que la situación era tremenda, y obviamente uno no puede exactamente saber cómo va a desarrollarse la protesta, sobre todo cuando no hay respuestas del empleador y la situación es tan desesperante. Nosotros salimos a la vía pública, visibilizamos el conflicto y de hecho eso nos permitió abrir una mesa de negociación y ganar un aumento. Ahí un poco para entrar con respecto a lo que es la política, ¿no?, que tiene el macrismo con respecto al sector específicamente de trabajadores de ustedes, porque claramente la política macrista, tenemos el antecedente de la USEP en algunos tiempos atrás, sí. Que de alguna manera pone de manifiesto el haber no políticas, ¿no?, con respecto a la parte más social y con respecto a los sectores más vulnerados de acá de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo es efectivamente, digo, nos gustaría que nos cuente ustedes? Bueno, en principio yo, como trabajador estatal y de las áreas sociales, me interesa poder hilar un poco más fino en cuanto al discurso del sentido común, militante y progresista en general, de que el macrismo es el achicamiento del Estado simplemente, o la desaparición del Estado en pos del mercado. Uh-huh. Me parece que lo que ha hecho el macrismo, y hay que decirlo, ya lleva dos gobiernos seguidos, y si no damos una lucha fuerte puede que haya un tercero en la ciudad, es un constructor hábil de consensos sociales, de verdades livianas, de generar, digamos, esta cuestión marketinera y que le queda cómodo en la cabeza mucho del votante porteño, porque tenemos que reconocer que el macrismo no solo gana en los barrios pudientes, también gana en las villas, uh-huh, también gana en los barrios de sectores medios, y eso tenemos que poder pensarlo críticamente, no quedarnos en el lugar común de son empresarios, son chetos, son tarados, porque la verdad que con ese discurso no podemos combatirlo seriamente. Y el macrismo lo que ha hecho es reconvertir el Estado, no solo achicarlo, y en el caso particular de las áreas sociales, planteando que la problemática social es una emergencia permanente, entonces en lugar de trabajar la promoción de derechos, la prevención de situaciones de vulnerabilidad, trabaja como si lo social fuera una emergencia permanente, entonces vemos camionetas en la calle, operadores con camperas amarillas, grandes eventos de desembarco de lo social repartiéndole frazadas a la gente que vive en la situación de calle. Es esta idea de que la problemática social es una problemática de emergencia, como si hubiera habido todo el tiempo un terremoto, una tragedia, claro, por un lado, lo cual obviamente esquiva las causas estructurales, porque toda esa gente que está viviendo abajo de la autopista probablemente fue gente que fue desalojada por la política de ausencia de construcción de viviendas y por el negocio inmobiliario, porque los pibes que están con problemas graves de salud, de aprendizaje y de alimentación, responde a la contaminación del suelo en la Villa 20, o a la falta real de respuesta en cuanto al trabajo de sus padres o a la vivienda. Entonces, ellos ven la política social como una emergencia permanente, por un lado, y por otro lado, en lugar de asumir las responsabilidades que el Estado de Derecho tiene que tomar, tienden a tercerizarla en el tercer sector. Entonces ponen en manos de ONGs, de fundaciones, de universidades privadas, etcétera, tareas que en realidad le corresponderían al Estado. El 90% de los... el 90-95% de los jardines de primera infancia del Ministerio de Desarrollo Social están en manos del tercer sector y no del Estado público. Lo mismo pasa con los hogares de la ciudad. Cada vez que pueden avanzan con la construcción de tareas que debería tomar el Estado en manos del sector privado. Maro, ahí ya para ir cerrando, también, bueno, un poco, no, la verdad que nos pone muy contento que haya sido absuelto de esta causa que te habían armado, de esto que tiene que ver con la persecución política de los delegados, de los trabajadores y más de este sector. Ahora ya se terminó, no hay instancia de apelación, ya está cerrado el asunto, ¿no? Mira, nosotros creemos que el Ministerio Público Fiscal de la ciudad va a apelar, ajá, como lo ha hecho en el caso de Diosnel y del Tano. Claro. Y el Poder Judicial de la ciudad va a seguir derrochando dinero, derrochando horas de trabajo de los funcionarios del Ministerio Público para seguir intentando disciplinarnos, cuando en realidad me parece que el pueblo de la ciudad de Buenos Aires necesita otro tipo de justicia. Yo dije en el juicio ayer, en mi desarrollo, cuando le contesté a la fiscal y le hablé al juez, que me gustaría saber que mientras el Ministerio Público Fiscal estaba investigando qué materias había cursado yo en la facultad o qué le había dicho a los diarios en el 2009, cosa que consta en mi expediente, seguramente no estaban investigando quién había asesinado a los tres asesinados en el Indoamericano, seguramente no estaban investigando por qué la ley de urbanización de la Villa 20 no se cumple y la gente no tiene una vivienda digna, seguramente no estaban investigando qué es lo que pasó con los pibes que se quedaron sin escuela por la defectuosa inscripción online, seguramente no estaban investigando, por ejemplo, la denuncia que nosotros mismos como delegado hicimos en ese 2013 de que en los hogares para niños de la ciudad había hacinamiento. Entonces, mientras el Ministerio Público Fiscal intenta disciplinarnos haciendo una persecución política de los delegados, la verdad que el pueblo de la ciudad, los pibes de la ciudad, los viejos de la ciudad necesitan otro tipo de justicia que no está llegando, que no está presente y que porque está ocupada con perseguir a los luchadores. Entonces, bueno, entendemos que van a apelar. Nosotros igual estamos muy confiados del trabajo de nuestros abogados y sobre todo muy confiados de que las organizaciones populares vamos a hacerle frente. No subestimamos al macrismo en lo más mínimo, la verdad que pensamos que es una fuerza social y política poderosa en un sentido económico, pero también en un sentido de generar nuevos tipos de consenso que para mí son tremendamente de derecha, pero que están teniendo aceptación en los votantes de la ciudad. Entonces no lo subestimamos y sabemos que con unidad, con organización, con lucha, con inteligencia, podemos resistirle y también podemos pasar a la ofensiva. Bueno, Mariano, muchísimas gracias por la comunicación. Y bueno, seguimos ahí en la lucha, en la comunicación popular, y bueno, y ustedes desde su puesto de trabajo. Bueno, yo la verdad que como delegado, como militante, como compañero, quiero agradecer especialmente a Che Barracas, porque todos los días de las audiencias, antes, después, me llamaron siempre comunicaron lo que estaba pasando, y la verdad que entiendo que un medio popular, un medio hecho desde abajo, un medio hecho por compañeros y compañeras, tiene que hacerlo, y ustedes lo hicieron, así que les quiero agradecer en nombre de todos mis compañeros de promoción social todo ese aire y toda esa comunicación hacia los vecinos de la ciudad. Bueno, muchas gracias. Lo hacemos justamente porque creemos que es por ahí por donde hay que caminar. Así que, bueno, nada, muchísimas gracias por las palabras de aliento. Y bueno, y seguimos en esa línea y queda siempre Che Barracas abierto para cualquier tipo de comunicación que tengan que hacer. Un abrazo grande. Adiós. Hasta luego. FM 99.7, Che Barracas.